saben que me muero por tu amor. No tomo porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor. Porque me gusta el licor, yo tomo para olvidar tu amor.